Le dije, le dé con gran sale. Las hormigas marchan de cinco en cinco, ¡hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan. ¡Cinco, no!